Bueno, vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Privado. Vamos a tocar ahora un tema muy importante que, a juicio de las primeras lecturas que vimos en el curso, que vimos en DIPRI, no debería ser parte del Derecho Internacional Privado. Sin embargo, forma parte de la Carta Descriptiva, y me refiero al derecho migratorio, a todo lo que tiene que ver con la regulación de los extranjeros. Vamos a tocar el tema de los extranjeros, la condición jurídica de los extranjeros, las limitaciones a la estancia de los extranjeros y los bienes, y finalmente la inversión extranjera. Me percaté que en la escuela virtual pues no estaba visible los dos nuevos ítems, los dos nuevos apartados, que son el 7 y el 8. Ya les di visibilidad, por eso ustedes me decían que no podían acceder a las lecturas porque no estaban visibles esos, los puntos 7, que es nacionalidad, y 8, que es el tema que entraremos a abordar el día de hoy. Entonces ya tienen acceso a las lecturas en los ítems, en los puntos 7 y 8 de la escuela virtual. De todas formas, les hice llegar por correo electrónico, así que pues ya tienen doble acceso, ¿no? El correo electrónico y la escuela virtual. Gracias. Vi algunos apuntes, ¿no? Ustedes traen algunas copias que en algunos de ustedes, y vi que tienen atrasadas las lecturas. Entonces, les ruego por favor revisar nuevamente a qué lecturas tienen acceso. No sé si a la compañera ahí, creo que fue la lectura que vi, creo que es la anterior, que no es la vigente. Pero bueno, eso solo es para decirles que tengan cuidado para saber cuál es la lectura realmente que vamos a abordar, ¿no? La Derecho a la Nacionalidad es Leonel Pérez Nieto Castro, coincidía con el ítem anterior que ya no está vigente, que derogamos, si ustedes quieren llamarle así, por usar un término jurídico y coloquial, y usarlo coloquialmente, ¿no? Que estoy usando coloquialmente. Y el actual punto 7, apartado 7 sobre nacionalidad, sigue siendo Leonel Pérez Nieto Castro, sin embargo, es una lectura actualizada a 2015. Y el ítem 8, que es sobre extranjeros, se refiere, tomamos como base a la doctora María Elena Mancilla y Mejía. Bueno, hechos estas aclaraciones, comenzamos entonces con el régimen jurídico de los extranjeros. Bueno, el régimen jurídico de los extranjeros es el estudio de las normas que se aplican a toda persona que no es nacional. Es decir, que extranjero es todo aquel que no es mexicano. ¿Y quién es mexicano? ¿Cómo se define quiénes son mexicanos? En el artículo 30 de la Constitución se define quiénes son mexicanos, quiénes somos mexicanos y quiénes no somos mexicanos. Ya vimos las vías para ser mexicanos, ¿no? Por nacimiento, por el derecho del suelo, el derecho de sangre, y por naturalización tenemos tres vías: la ordinaria, la especial y la automática. No vamos a repetir lo que ya abordamos. El audio de la lección anterior sobre ese tema ya lo pueden consultar en la escuela virtual si llegan a tener interés, por supuesto. Bueno, entonces, extranjero se define en el artículo 33 de la Constitución, y pues básicamente es aquel que no cumple con los elementos para ser mexicano. Es decir, todo extranjero es aquel que no es mexicano. Y mexicano se define en el artículo 30 constitucional. El artículo 33 contiene algunas limitaciones hacia los extranjeros. Los extranjeros, a grandes rasgos, no pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país, en los asuntos políticos mexicanos. Fue muy criticado el artículo 33, de eso hablaremos más adelante con más detalle. Y bueno, a raíz de la tendencia internacional de la constitucionalización de los derechos humanos, pues se modificó el artículo 33 constitucional y se incluyó además el derecho de audiencia a los extranjeros que serán o serían expulsados. Entonces, con la reforma del 2011 se otorgó el derecho de audiencia a los extranjeros, frente a la facultad presidencial de ordenar la expulsión de los extranjeros. Repito, hablaremos con más detalles del artículo 33 constitucional. Entonces, básicamente, extranjero está definido en el artículo 33 constitucional, en relación al artículo 30, que es donde se define la mexicanidad, los mexicanos, ¿no? ¿Quiénes son mexicanos? Dice la doctora Mancilla, directora del Seminario de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la UNAM, de esta facultad, que el estudio de la condición jurídica de los extranjeros se divide en tres grandes rubros. Uno de ellos no lo define, pero el primer rubro se refiere a los extranjeros como personas, el segundo rubro a los extranjeros en cuanto a sus bienes, y el tercer rubro a los extranjeros en cuanto a sus hechos y actos jurídicos. En cuanto a personas, ¿no? Los extranjeros como personas. Pues personas pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Ya ustedes saben, nosotros sabemos por las clases que hemos tenido, por las lecciones que hemos tenido, que persona, que el derecho internacional privado se distingue del derecho internacional público por los sujetos, ¿no? Derecho internacional público, pues regula a grandes rasgos a los estados, sobre todo a los estados y a todos los sujetos de derecho internacional público, ¿no? Estados, organismos internacionales principalmente, a los individuos cuando atañe a derechos humanos o al derecho penal internacional, y también a otras organizaciones sui generis, si quieren llamarle así, como el Vaticano, la Orden de Malta, etc. Y el derecho internacional privado regula a personas físicas y jurídicas. Entonces, los extranjeros en cuanto a personas, pues se dividen en personas extranjeros, personas físicas, extranjeros, personas jurídicas. Personas físicas, pues son personas naturales, ¿no? Distintas de las jurídicas. Las personas físicas son seres humanos. Esta definición, que es muy amplia, muy laxa, pues es una definición que ha cobrado relevancia por la reforma de derechos humanos del 2011, reforma constitucional a los derechos humanos del 2011, porque se otorgan derechos humanos a las personas, ¿no? En el artículo primero constitucional. Y como no dice personas, como solamente dice personas, la discusión es si las personas jurídicas también tienen o no derechos humanos. Y esto es una complejidad porque la Convención Americana de Derechos Humanos define a la persona como todo ser humano. Entonces hay un problema de interpretación, hay un problema de técnica jurídica tal vez, y de interpretación de derechos humanos. Pero bueno, no es tema de nuestra clase, estamos en derecho internacional privado, sí podemos hacer mención a los derechos humanos, pero no es el objeto de estudio del derecho internacional privado propiamente dicho. Entonces, personas extranjeros como personas, pues son tanto personas físicas, repito, que es todo ser humano, y personas jurídicas. La persona jurídica es una ficción del derecho a la cual se le atribuye personalidad y se constituye una persona jurídica con el objetivo de conseguir un fin lícito. La persona física tiene distintos atributos, tiene nombre, domicilio, patrimonio, nacionalidad y estado civil. Y la persona jurídica tiene todos excepto uno. ¿Cuál es el que no tiene la persona jurídica? Estado civil. Pues estado civil. Las personas jurídicas no se casan, ¿no? Se fusionan, pero no se casan. Dice la doctora Mancilla, se abren comillas, en México la regulación de los extranjeros se encuentra en la Constitución, la Ley de Migración, su reglamento y en algunas leyes y circulares. Tales ordenamientos contienen normas referentes al ingreso, permanencia, actividades, límites y salida de los extranjeros. Existen también disposiciones especiales contenidas en acuerdos del Ejecutivo, creadas para determinados extranjeros con el fin de regular la situación especial de las personas originarias de los países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, como ocurre con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el acuerdo con la Comunidad Europea, los países de América del Sur y el Foro Económico Asia-Pacífico, se cierran comillas. María Elena Mancilla Mejía, Derecho Internacional Privado, Iure, México, 2014, página 73. Bueno, entonces, a grandes rasgos lo que dice la doctora es que los extranjeros se regulan, pues primero la Constitución, segundo la Ley de Migración, tercero su reglamento, así como otras leyes y circulares. El tema de las circulares es importante porque las circulares también contienen normas importantes en lo que atañe a extranjeros, sobre todo extranjeros estadounidenses y extranjeros canadienses, derivado del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que creó un dispositivo jurídico especial, específico, especialísimo a esas personas, sobre todo inversionistas, ¿no? Canadienses y estadounidenses. Los extranjeros, en cuanto a sus bienes, lo veremos más adelante, pero en cuanto a sus bienes, es el estudio de los extranjeros, se abren comillas, el estudio de los extranjeros en cuanto a sus bienes conlleva la necesidad de recordar que hay bienes muebles e inmuebles. La adquisición de los primeros parece no prestar problema alguno, pero pueden surgir conflictos cuando se trata de los segundos. En México, todo extranjero tiene libertad para adquirir bienes inmuebles. Pese a tal principio, hay toda una regulación cuando se trata de determinados bienes raíces. Se cierran comillas. Esto lo dice la doctora Mancilla, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a sus bienes, no hay ningún conflicto aparentemente en lo que atañe a bienes muebles, y hay una regulación específica a las limitaciones de los extranjeros para adquirir bienes inmuebles en México, ¿no? Sobre todo en las fronteras y en las playas. Sin embargo, se le dio la vuelta a la Constitución a través de la Ley de Inversión Extranjera, a través de la figura de los fideicomisos, la positiva ficta, etcétera. De eso hablaremos más adelante con cierto detalle. Y bueno, los extranjeros, en cuanto a sus hechos y actos jurídicos, no lo define la lectura. Sin embargo, yo asumo que se refiere a los temas de extradición, expulsión y deportación, ¿no? Un extranjero que se ingresa ilegalmente al territorio nacional, pues está realizando un acto, ¿no? Un acto ilegal, ingresar sin permiso a territorio nacional, y pues se expone a ser deportado. Hay toda una regulación que cambió, se derogaron muchos artículos de la Ley General de Población a raíz de la aprobación de la Ley de Migración, y hay toda una regulación en lo que atañe a la expulsión, deportación y extradición, que no se encuentra propiamente en la Ley de Migración, pero también la extradición. Entonces, los extranjeros, en cuanto a sus hechos y actos jurídicos, asumo que se refiere a esos conceptos jurídicos, ¿no? Deportación, expulsión, extradición y traslado de extranjeros, ¿no? El traslado tiene mucho que ver con el caso de Florence Cassé, del cual hablaremos más adelante. Bueno, vamos a hablar entonces de la regulación de los extranjeros en México, ¿no? Hablaremos con más detalle de la regulación de los extranjeros en México. En primer lugar, la Constitución. ¿Qué artículo de la Constitución será el atañen a los extranjeros? ¿Perdón? El 33, efectivamente. ¿Qué otro? ¿O solamente ese? Pues el artículo primero constitucional también protege a los extranjeros, ¿no? El artículo primero constitucional, que hace mención a los derechos humanos, ¿no? Incluye el principio pro persona. Este artículo incluye el principio pro persona en aquella parte del artículo primero de la Constitución que dice, se abren comillas, se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿no? Se cierran comillas, artículo primero de la Constitución, es el principio pro persona, pro homine, como gusten llamarle. El artículo primero constitucional dejó a salvo también que la Constitución pudiese establecer restricciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, se protegerán en todo momento los derechos humanos, salvo que haya alguna restricción en la Constitución. Una de esas restricciones ha recibido una discusión más o menos amplia, ¿no? En los ámbitos académicos, en lo que atañe a la figura de el arraigo, ¿no? Y ha sido muy criticada por la doctrina, la figura del arraigo, y amén de esa crítica, pues la Corte pues ha señalado que sí se respetarán los derechos humanos. Sin embargo, si hay una restricción que se contempla en la Constitución, se estará la restricción. Desde el punto de vista positivo, entiendo la postura de la Corte, ¿no? Porque se establece en la Constitución misma, ¿no? Pero bueno, amén de todas esas críticas, pues el artículo primero constitucional protege a todo extranjero radicado en México, que está en territorio nacional. Bueno, ustedes saben, ¿no? El artículo primero establece los principios que rigen los derechos humanos, ¿no? Principio de universalidad, principio de interdependencia, principio de indivisibilidad y el principio de progresividad. En el artículo primero constitucional también se prohíbe la esclavitud, ¿verdad? Me parece muy noble, muy correcto, muy propio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manifiestamente, que explícitamente se prohíba la esclavitud, ¿verdad? Sin embargo, no he visto estudios jurídicos que definan la esclavitud, porque actualmente se entiende también por esclavitud. Antes era muy claro, ¿no? Era un patrón que tenía mercancías llamados esclavos, ¿no? Que los podían vender, los podían, había un mercado de esclavos, ¿no? Sin embargo, en el siglo XXI, pues ya no existe esa esclavitud. Bueno, habría que ver, porque hay casos también en Oaxaca, ¿no? He escuchado que hay casos en Oaxaca, no me consta, es algo que he escuchado de venta de menores, ¿no? Para que se casen, ¿no? Con individuos, ¿verdad? Un trato que hay entre padres y el futuro esposo, ¿no? Entonces, no sé si eso sea esclavitud, ¿no? Me da la impresión de que sí. Tengo esa impresión, y ha habido pronunciamientos recientes en el Congreso mexicano en relación a los matrimonios de menores de edad, que es un problema, y lo relacionan con el tema de la esclavitud. Por otra parte, ustedes pueden leer en la prensa, ¿no? Las chicas que son engañadas, ¿no? Que no, yo te puedo conseguir trabajo allá en Estados Unidos, las trasladan a Estados Unidos, chicas veracruzanas, chicas, en fin, que abusan de la buena voluntad de las personas, y allá en Estados Unidos, en Nueva York, o en los grandes centros urbanos estadounidenses, pues las esclavizan sexualmente, ¿no? No digo que no haya esclavitud sexual en México, también la hay. Entonces, eso no será una forma de esclavitud, que no está prohibido en la Constitución, ¿no? La esclavitud, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sería muy oportuno, aunque no está de moda hablar de la esclavitud, pero creo que sería muy oportuno un análisis jurídico, una tesis de licenciatura, analizando el tema de la esclavitud a la luz del siglo XXI, ¿no? En el contexto actual, ¿verdad? Y también la Constitución, artículo primero, prohíbe toda discriminación, ¿verdad? Prohíbe toda discriminación. Bueno, entonces, artículos primero y 33 sobre todo, pero pues como hay que hacer una interpretación sistemática, pues toda la Constitución también aplicaría prácticamente a los extranjeros, ¿no? Luego tenemos la ley de migración, es la regulación secundaria que contiene las normas que rigen a los extranjeros en México. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 25 de mayo del 2011. Se abre en comillas, la ley de migración es idealista, fuera de la realidad, desordenada estructuralmente, de contenido disperso y en ocasiones repetitiva. Pese a las anomalías mencionadas y en un análisis objetivo, dicha ley se puede dividir en tres aspectos. Los ideales, como la protección de los derechos humanos, que se violan de manera constante, los favorables y los incongruentes. Se cierran comillas la doctora Mancilla en su Manual de Derecho Internacional Privado, página 74. Entonces, como ustedes ven, es una crítica severa que hace la doctora Mancilla. No digo que sea incorrecta, yo creo que es correcta la crítica, el análisis, la descripción de la ley de migración. Yo tuve la fortuna de participar en uno de los cursos de actualización de los profesores de Derecho Internacional Privado, y la doctora Mancilla dio una conferencia sobre analizando la ley de migración que se había aprobado recientemente en ese momento. Y pues no es distinto a lo que está diciendo por escrito, ¿no? En su Manual de Derecho Internacional Privado. Ella decía un tanto irónicamente que daban ganas, leyendo la ley de migración, dan ganas de ser extranjero en México, decía. Sí, son ideales, favorables e incongruentes. La ley de migración contempla 12 principios que rigen la regulación de los extranjeros en México. El respeto a los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional, la movilidad internacional, la complementariedad de los mercados laborales, la equidad entre nacionales y extranjeros, reconocimiento de los derechos adquiridos de los extranjeros, unidad familiar e interés superior del niño, integración social y cultural entre nacionales y extranjeros. Los pueden consultar ustedes en el manual de la doctora Mancilla, pero como ustedes pueden ver, pues son 12 principios muy generosos. No digo que esté mal, ¿no? Pero una ley debe también tomar en cuenta la efectividad de cuando se aprueba una ley, ¿no? Cuando el Congreso aprueba una ley, debe también tomar en cuenta la efectividad de una norma, ¿no? Porque no es lo mismo, dicho en términos muy simplistas, pues prohibirle al sol que salga, pues no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Prohibirle a la luna que salga, al sol que salga, pues no tiene ninguna consecuencia. Bueno, continuamos. La ley de migración contiene un concepto novedoso que es el retorno asistido. Antes era expulsión, bueno, sigue habiendo deportación, expulsión, pero para las personas vulnerables, por ejemplo, menores que cruzan la frontera hacia México, ingresan a territorio nacional, ¿no? Menores sin la compañía de sus padres, pues son un grupo vulnerable. A ellos no se les puede correr simplemente de territorio nacional, pues hay que otorgarles el derecho del retorno asistido. El retorno asistido, se abre en comillas, es el acto por el que se hace abandonar el país a un extranjero y darle protección desde que sale de México hasta que es entregado a las autoridades de su país o de su residencia habitual. Se cierra en comillas, doctora Mancilla. ¿Cuáles son los aspectos idealistas de la ley de migración? Ya lo dijimos, ¿no? La protección de los derechos humanos, porque dice la doctora Mancilla que los derechos humanos se violan de manera constante. Esto implica que hay una dimensión utópica en la ley de migración. A mí no me asusta la utopía, a mí no me asustan las utopías, la reflexión utópica, pero pues también debe tomarse en cuenta los datos, ¿no? Los datos duros, los datos, pues sí, los datos duros, ¿no? En relación a un fenómeno como es la migración. Los aspectos favorables de la ley de migración. Bueno, pues aunque es un aspecto ideal, pues también es un aspecto favorable, ¿verdad? La protección de los derechos humanos, la no discriminación. La doctora usa el término raza, ¿no? La no discriminación por raza. La raza ya lo hemos comentado, es un concepto acientífico, ya ha salido del, ya no tiene estatus científico, es un concepto más bien sociológico. Se utiliza mucho en los estudios de fronterizos, ¿no? Por ejemplo, mexicanos en Los Ángeles, mexicanos en California, y el significado de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La guadalupana, en todo ese grupo social de mexicanos allá en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en lugares como California, Nueva York y otros lugares. Y ahí se utiliza mucho el término raza. Incluso en el norte, no sé si aquí, bueno, aquí el lema de la universidad utiliza el tema. En el lema de la universidad se utiliza esa palabra. En aquel entonces no tenía una connotación racista, y supuestamente José Vasconcelos, que fue secretario de Educación Pública y fue rector de esta honorable universidad, pues al proponer el lema, en realidad el lema completo es el lema actual es, ajá, y el completo sería: por la raza cósmica hablar al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, la palabra raza no es un concepto científico. Hay diferencias de color de piel, sin embargo no hay razas, ¿no? No sé si la UNAM debería revisar el lema, ¿no?, la universidad, pero otro aspecto de la palabra raza es que en el norte del país se utiliza raza como sinónimo de gente, ¿no? Estaba ahí toda la raza en el concierto, o sea, estaba toda la gente, todos los amigos ahí en el concierto, y no tiene una connotación racista, ¿no?, discriminatoria, sino es una expresión popular de, pues, toda la raza, toda la gente, incluye morenos, blancos, todos los colores. Pero bueno, entonces yo soy de la idea de que deberíamos ir abandonando, ¿no? Debería abandonarse ya la palabra raza y podrían utilizarse otros términos como la palabra etnia, que tiene un desarrollo científico más apropiado que la palabra raza. Pero bueno, entonces, dentro de los aspectos favorables de la ley de migración está la protección de los derechos humanos, la no discriminación por origen étnico, sexo, ideología o religión. Entre los aspectos favorables también se encuentra la protección de los grupos vulnerables a raíz del concepto jurídico de retorno asistido. Dentro de los grupos vulnerables están los ancianos, las mujeres, los menores y los adolescentes que viajan solos, embarazadas y víctimas de delitos, así como testigos también. La unidad familiar es otro aspecto favorable de la ley de migración. La ley dispone que se velará porque la familia ingrese o salga completa. Por eso también el concepto de retorno asistido. ¿Qué motivó la ley de migración? La ley de migración la motivó también, en parte hay muchas razones políticas. Entre los temas políticos más importantes, en mi opinión, que hay en todo estado, es el tema del tratamiento a los extranjeros. Es uno de los temas políticos más importantes y que definen las relaciones entre un estado con otro, ¿no? Entre un pueblo con otro. ¿Y qué fue lo que motivó? Es nuestra pregunta. ¿Qué fue lo que motivó la adopción de la ley de migración? Pues la campaña política, las negociaciones políticas del Estado mexicano con los Estados Unidos de América para que se obtenga la reforma migratoria. Entonces, nosotros mexicanos pedimos que se realice una reforma migratoria, se legalice a los extranjeros indocumentados allá en Estados Unidos, pues de la misma manera nosotros tenemos que legalizar también o contemplar el respeto a los derechos humanos en territorio nacional. Y eso es lo que motivó la ley de migración, por eso también contiene tantos beneficios a los extranjeros. Yo no digo que sea incorrecto, me parece correcto, me parece bien que México haya adoptado una ley de migración, aunque tenga aspectos idealistas, con amplios derechos, ¿no?, de protección a los derechos humanos de los extranjeros. Pero bueno, eso tiene que ver también con nuestra petición a Estados Unidos de América y su relación con los extranjeros. Por otra parte, la ley de migración, cuando se aprobó, no me consta, pero me parece lógico, hubo preocupación por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, porque México es la primera puerta de ingreso, el primer filtro de ingreso hacia los Estados Unidos de América, ¿no? Me refiero a centroamericanos, sudamericanos, pero sobre todo centroamericanos. Entonces, si se otorgaban muchas facilidades para que extranjeros puedan ingresar al territorio nacional, pues eso implicaría un aumento de los intentos de muchos seres humanos de ingresar a los Estados Unidos de América, ¿no?, buscando el llamado sueño americano. Y entonces esa preocupación implicó que durante un determinado tiempo no se aprobaba el reglamento de la ley de migración, y había preocupación, pues, ¿qué va a contener el reglamento de la ley de migración? Y llegó a especularse de que se iba a abrogar la ley de migración y se iba a aprobar otra ley, y que por eso no se iba a publicar el reglamento. Pero bueno, no, se publicó el reglamento de la ley de migración y está vigente la ley de migración. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay aspectos de carácter político y de relaciones internacionales que motivaron en gran parte la adopción de esta ley. Y hay una explicación política, hay una explicación internacional, una explicación geopolítica por la cual se incluyeron muchos derechos, ¿no?, favorables a los extranjeros. Dentro de los aspectos incongruentes en la ley, la doctora Mancilla afirma que dentro de los aspectos incongruentes dentro de la ley es, en primer lugar, el abandono de la terminología de la Ley General de Población, una terminología que ya tenía años de experiencia, había toda una tradición jurídica de regulación de los extranjeros, y aumentar los derechos a los extranjeros no tenía que implicar necesariamente el abandono de esa terminología. Parte de la terminología que se abandonó fue, por ejemplo, la calidad de inmigrante, la calidad de no inmigrante y la calidad de inmigrado. Y hay otras, otras concepciones que fueron abandonadas, que se incluyen en la Ley General de Población. Y además, considera la doctora Mancilla que hay distorsión de algunos conceptos. Por ejemplo, en lugar de usar el concepto de auto de formal prisión, según la doctora Mancilla, que es el que debería usarse en la Ley de Migración, se utiliza el término de vinculación a proceso. En este aspecto creo que exagera un poco la doctora Mancilla, dicho con todo respeto, ¿verdad? Es una autoridad, la doctora Mancilla. Su manual es muy buen manual, es un manual reciente. Pero pues yo creo que vinculación a proceso es un concepto más genérico. ¿Qué tal si cambia como cambió finalmente la regulación penal, ¿no? Porque ya vamos a tener un solo código penal, perdón, código, no sé si es... Código Nacional de Procedimientos Penales. Un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Entonces yo creo que fue un acierto en este caso establecer un concepto más genérico, ¿no? El de vinculación a proceso, que auto de formal prisión, que no sé decirles si se incluyó, si continúa dentro de ese Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, después de la Ley de Migración tenemos el reglamento de la Ley de Migración, que también pues, contiene normas importantes de regulación a los extranjeros. Se publicó el 28 de septiembre del 2012. El decreto se llama decreto por el que se expide el reglamento de la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del reglamento de la Ley General de Población y del reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Como ustedes pueden ver, pues este decreto que publica el reglamento de la Ley de Migración es un decreto que incluye además reforma al reglamento de la Ley General de Población. Por una falla de técnica legislativa, en mi opinión, tal vez se aprobó con mucho apuro, porque había también leyes antiinmigrantes en los Estados Unidos que motivaron la aprobación de la Ley de Migración Mexicana, una discusión importante al respecto. También se modificó la Ley de Nacionalidad en la misma época, ¿no? La Ley de Migración 2011 y la reforma de la Ley de Nacionalidad 2012. Entonces hay motivaciones, ¿no? Hubo un cambio jurídico importante, pero bueno, quizás la premura, la motivación política y la necesidad de tener una ley de migración impidió tener una ley de migración con mejor técnica legislativa, y la mejor técnica legislativa hubiese sido abrogar la Ley General de Población y tener una sola ley de migración. Pero bueno, no se abrogó la Ley General de Población y se conservan algunas calidades migratorias. Los artículos transitorios de la Ley de Migración conservó la vigencia del carácter de turista, en fin, lo cual comentaremos más adelante. Entonces, en resumen, regulación de los extranjeros en México, la Constitución, la Ley de Migración y el reglamento. ¿Qué autoridades participan en la regulación de los extranjeros en México? ¿Qué autoridades creen ustedes que participan? Ahora se las diré. Paulina. La Secretaría de Relaciones Exteriores, efectivamente. Seguramente lo asocian como primera autoridad porque tiene que ver con extranjeros, pero ¿cuál es la, Abraham? La Secretaría de Gobernación. Exactamente, la Secretaría de Gobernación es la autoridad principal, primerísima, con las facultades primarias de regulación, de autoridades que participan en la regulación de los extranjeros en México. ¿Y cuál es la entidad relacionada con la SEGOV que realiza el trabajo de regulación de los extranjeros en México? Instituto Nacional de Migración. El Instituto Nacional de Migración, efectivamente, el Instituto Nacional de Migración. Y también hay un centro de evaluación del Instituto Nacional de Migración. No es una autoridad, es un centro de estudios, centro de evaluación, perdón, y se abren comillas, aunque su creación es un gran acierto debido a que su función consiste en capacitar a los servidores públicos del instituto con el fin de que su actividad sea profesional, se cierran comillas, no es una autoridad. Pero bueno, es un acierto y coincido con la doctora Mancilla por que busca capacitar a los servidores públicos en su tratamiento con los extranjeros. Y también hay autoridades auxiliares. Estas son las autoridades principales. ¿Cuáles serán autoridades auxiliares? ¿Perdón? La Secretaría de Turismo, efectivamente, pues tiene que ver con extranjeros, por supuesto, la promoción del turismo. El turismo, ya hemos dicho, ¿no?, es una de las tres grandes fuentes de recursos al Estado mexicano, ¿no?, de divisas, si quieren llamar. Sí, pues de divisas, tres grandes fuentes de divisas, de recursos, junto con el petróleo, que está maltrecho en esta época. Es el turismo, el petróleo, y la tercera, ¿cuál es? Las remesas, ¿no? O sea, el dinero que envían nuestros paisanos aquí al territorio nacional. El hijo que se fue a Estados Unidos le manda dinero a su mamá, o el esposo que se fue a Estados Unidos le manda dinero a su esposa, a sus hijos, a su familia. Hay un, pues es muy conocido, ¿no?, un cantautor mexicano, que parte de los de temas de sus canciones tiene que ver con la migración, ¿no?, que es Marco Antonio, alias el Buki, ¿no?, Marco Antonio Solís. Lo confundo con Muñiz, ¿no? Muñiz es el otro, ¿verdad? Marco Antonio Solís, alias el Buki, ¿no?, de origen sonorense, y Sonora es también un estado importante con migración importante hacia Estados Unidos de América. Pero bueno, parte de la temática de su música tiene que ver con la migración, ¿no? ¿Qué otra autoridad auxiliar? Otra autoridad auxiliar es la Secretaría de Salud, por todos los temas de carácter sanitario, por supuesto. La Procuraduría General de la República, próximamente Fiscalía, así como el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, por todo lo que tiene que ver con los menores extranjeros, ¿no?, que se internan a territorio nacional sin la compañía de sus padres. Esas son las auxiliares. Y las autoridades complementarias, entonces tenemos autoridades principales, autoridades auxiliares y autoridades complementarias. Las autoridades complementarias, la Secretaría de Hacienda, efectivamente, porque los extranjeros pues pagan impuestos, ¿no? Claro, hay una regulación para que se les devuelva el IVA, se les devuelve el IVA para que motivarlos a que regresen a nuestro país, ¿no? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por todo lo que tiene que ver, pues, por supuesto, con la regulación aérea, marítima, terrestre, ¿no?, que tiene que ver con los transportes, por supuesto. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, todo lo que tiene que ver, pues, relacionado con salud también, pues, qué tipos de alimentos se pueden ingresar al territorio nacional, las exportaciones, importaciones también de alimentos, la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca y la Secretaría de Marina. Bueno, ahora entraremos al tema de la regulación migratoria propiamente dicha. La regulación migratoria tiene que ver con los extranjeros que ingresan legalmente, que pueden ser, que ingresen, que tengan una residencia temporal y puedan tener residencia permanente. En lo que atañe a la residencia temporal, pues, ¿cuál es el clásico residente temporal? El turista, ¿no? Es el clásico residente temporal, es el más conocido, lo que más uno asocia con regulación migratoria, ¿no? Ya no se llama turista. En la Ley General de Población sí se le llama turista. Ahora son visitantes. El residente temporal es visitante y puede ser visitante de varios tipos. Visitante sin permiso para trabajar. Visitante con permiso para trabajar, visitante regional, visitante trabajador fronterizo, visitante humanitario, visitante con fines de adopción, y hay una definición genérica de residente temporal y una definición genérica también de residente temporal estudiante. Bueno, en primer lugar, ¿no?, residente temporal, tenemos visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, es decir, sin permiso para trabajar. ¿Puede el visitante sin permiso para trabajar puede permanecer cuánto tiempo en nuestro país? 6 meses, exactamente 180 días. Bueno, es más propio decir 180 días, ¿no? Pero es casi sinónimo de 6 meses, con algunas diferencias de algunos días. Incluye las características de la Ley General de Población. O sea que el visitante sin permiso para trabajar incluye las características de la Ley General de Población, que son turista, transmigrante, visitante en todas sus modalidades, excepto visitante local, ministro de culto, visitante distinguido y visitante provisional y corresponsal. ¿Esto qué significa? Significa que la regulación transitoria de la Ley de Migración incluyó la vigencia de estas calidades migratorias de la Ley General de Población, ¿no? Tómenlo en cuenta porque esto amplía, ¿no?, las figuras de extranjeros residentes temporales en México. Hay una pregunta que se hace en la lectura, es que si el visitante sin permiso para trabajar, que incluye las figuras migratorias de la Ley General de Población, que a su vez incluye la de visitantes en todas sus modalidades, ¿incluye o no incluye a los visitantes inversionistas de negocios definidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y otros tratados de libre comercio? No se define eso en la Ley de Migración, no se define en la regulación vigente, y es una pregunta que yo creo que podría motivar una tesis de licenciatura al respecto, si se incluye a los inversionistas, ¿no? Me atrevo a decir que sí, pues porque ni modo que el Estado, teniendo una filosofía política actual de promoción de la inversión extranjera, pues ni modo que limite, ¿no?, a los visitantes de negocios definidos en los tratados de libre comercio. Continuamos. En segundo lugar, ¿no?, residente temporal, visitante con permiso para trabajar, visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Es el extranjero requiere invitación para trabajar, ya sea por una autoridad, una institución académica, una institución artística, una institución deportiva, una institución cultural. Esto implica que lo puede invitar un equipo de fútbol, lo puede invitar una televisora, lo puede, a ver, artística, pues el Estado, ¿no?, lo puede invitar, ¿no?, artística, pues todos los conciertos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en octubre va a venir Radiohead, ¿verdad? Radiohead, ya ha venido grupos como Pink Floyd, ¿verdad? No tuve yo la oportunidad de ir, pero bueno, etcétera. Recientemente los Rolling Stones. Los Rolling Stones, que aquí cobraron más de 20 mil pesos, tengo entendido, y en Cuba fue gratis. Bueno, continuamos con el extranjero, residente temporal, visitante con permiso para trabajar. Entonces tiene que tener invitación para trabajar, o que su ingreso tenga como causa la celebración de un acuerdo interinstitucional. Un acuerdo interinstitucional se parece a un tratado, no es un tratado por definición, porque no es aprobado por el Senado, sino entre ya sea la PGR y otra entidad gubernamental extranjera, o la UNAM misma puede también adoptar un acuerdo interinstitucional. Entonces, el visitante, el extranjero, residente temporal, visitante con permiso para trabajar, incluye también el visitante que viene a la celebración de un acuerdo interinstitucional, pues está trabajando y viene a celebrar un acuerdo interinstitucional. Luego tenemos el extranjero, residente temporal, visitante regional. El visitante regional es el extranjero que reside en países fronterizos, Guatemala, Belice, y pues fronterizos pues también es Estados Unidos, ¿no?, que en realidad aplica a Guatemala y a Belice, pero bueno, también por definición a los Estados Unidos de América. No se les permite trabajar y su permanencia es solo de 3 días. Es equiparable al visitante local que se define o definía en la Ley General de Población. en la Ley General de Población. Ya les dije que el visitante temporal con permiso, perdón, sin permiso para trabajar, incluye las calidades de turista, transmigrante, etcétera, ¿no? De la Ley General de Población, pero no incluye esta figura, la figura del visitante local. ¿Por qué no incluye la figura del visitante local? Pues porque hay una figura similar, equivalente, en la Ley de Migración. Luego tenemos el extranjero, residente temporal, visitante, trabajador fronterizo. Ustedes pueden ver que el trabajador fronterizo se distingue del visitante regional. El regional es, pues, hasta 3 días puede, un guatemalteco hasta 3 días podría visitar Chiapas, ¿no? También los residentes de Belice. Ahora tenemos, repito, el visitante trabajador fronterizo. También es un extranjero residente de un país fronterizo, pero tiene permiso para trabajar. El visitante regional no tiene permiso para trabajar. Y puede tener una estancia en nuestro país de hasta 1 año, así como la posibilidad de salir y entrar libremente. Es una especie de, no le vamos a llamar pasaporte, ¿no? Pero pues es una especie de, es una tarjeta que permite entrar y salir y además trabajar a todos los guatemaltecos, dije todos los guatemaltecos, pero bueno, residentes en la frontera, ¿no? Luego tenemos el visitante por razones humanitarias. Esta es una figura nueva, no se contemplaba en la Ley General de Población. ¿A qué creen ustedes que se referirá el visitante por razones humanitarias? ¿Qué es un visitante por razones humanitarias? Podría ser un refugiado de guerra. Exactamente, un refugiado, un asilado, ¿no? Abarca 3 supuestos: ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en territorio nacional. Niño, niña o adolescente migrante no acompañado, así como solicitante de asilo político, de refugio o de protección complementaria. Pero bueno, uno lo asocia y lo hicieron una correcta asociación a los refugiados, a los asilados. Hace unos momentos saludé a un compañero de ustedes, no de este curso, pero tomó este curso en cursos anteriores, pasados, y curiosamente me decía que su hermana, licenciada en Relaciones Internacionales, trabaja en la ACNUR, que es un organismo especializado de la ONU relacionado a los refugiados, ¿verdad? Y bueno, hago la asociación porque este visitante por razones humanitarias tiene mucho que ver con la ACNUR. El visitante por razones humanitarias, dice la doctora Mancilla, se abren comillas, aceptar la residencia permanente es una decisión importante, razón por la cual la ley otorga a la víctima y al testigo un periodo de reflexión respecto del cual ni la ley ni el reglamento determinan su duración, se cierran comillas. Es decir, que al visitante por razones humanitarias se le ofrece la residencia permanente. Pero bueno, se le ofrece, no se le da así a... se le ofrece, ¿no? Y ese ofrecimiento pues requiere una reflexión y se incluye en la ley un periodo de reflexión. No está definido el periodo de reflexión, pero pues supongo que no puede durar 1 año, ¿no? Periodo de reflexión, pues es el clásico, piénsalo, ¿no? Dime mañana, ¿no? Piénsalo. O dímelo la próxima semana, piénsalo. Luego tenemos el extranjero, residente temporal, visitante con fines de adopción. Esta también es una figura nueva. Se abren comillas. Esta condición de estancia es nueva, útil y benéfica para el menor. Se otorga a los extranjeros que tienen una adopción en trámite, cuya estancia durará el tiempo que se lleven el proceso adoptivo, su inscripción y la obtención del pasaporte del adoptado. La estancia solo se autorizará a los extranjeros cuyo país haya celebrado convenio de adopción con México. Se cierran comillas, doctora Mancilla, Manual de Derecho Internacional Privado, Jure, México, 2014, página 80. Doy toda la cita porque estamos grabando. Y por respeto a los derechos de autor de la doctora Mancilla. Bueno, visitante con fines de adopción. Repito, es una figura nueva, no se contemplaba en la Ley General de Población. Aquí dice que se otorga a los extranjeros que tienen una adopción en trámite, ¿verdad? Y se otorga, ya teniendo la adopción en trámite, se otorga para todo el tiempo que dure el proceso, ¿no? El proceso de adopción, así como la inscripción y la obtención del pasaporte del adoptado. Ya hemos hablado ampliamente o con cierto detalle del tema de la adopción, ¿verdad? La adopción, cuando es legítima, cuando sí tiene que ver con la protección del interés superior del menor, pues es muy válida, pero cuando es una adopción fraudulenta ya estamos en presencia de un delito y de posibilidad de existencia de tráfico de menores, ¿no? Entonces sí es correcta esta figura, pero hay que tener mucho cuidado que no se preste al fraude adoptivo, ¿no? A la adopción fraudulenta, al fraude a la ley, y que en lugar de ser una adopción sea en realidad motivada por el tráfico internacional de menores. Bueno, luego tenemos la definición genérica de residente temporal. Residente temporal, se abre en comillas, esta condición de estancia permite a los extranjeros permanecer en el país hasta 4 años. Además, pueden trabajar y obtener remuneración siempre y cuando hayan recibido una oferta de trabajo. Durante su permanencia en el país, los extranjeros pueden entrar y salir libremente, lo cual es uno de los supuestos en que la ley regula la posibilidad de mantener la unidad familiar al autorizar el ingreso de los hijos de ambos cónyuges, del concubino o concubina y el de los padres del residente temporal. Se cierra en comillas, doctora Mancilla, página 80. Bueno, residente temporal. Antes era el inmigrante que llegaba a tener en el país hasta 4 años. No, ahora se le llama residente temporal y repito, puede permanecer en el país hasta 4 años, pueden trabajar siempre y cuando tengan una oferta de trabajo, ¿no? Y se les da el derecho también de la unidad familiar, lo cual implica entrada y salida del país, así como el ingreso de sus familiares a territorio nacional. Luego tenemos el residente temporal estudiante. Fíjense ustedes que México incluyó una figura específica, especialísima, amplísima, favorable, noble a los estudiantes extranjeros en México, ¿no? La UNAM se ha nutrido de muchos extranjeros en México. Algunos de esos extranjeros o extranjeras se han casado con mexicanos o mexicanas, ¿verdad? Pero bueno, hay una regulación específica, especialísima en la ley de migración, que es el residente temporal estudiante. Un profesor mío, cuando yo estuve en la licenciatura, nos decía en broma, ¿no? Estudiambres, y le decía, ¿qué pasó, profesor? Se exagera, ¿no? Se pasa, ¿no? Profe, se pasa. Pero bueno, el estudiante puede permanecer en el país, ¿cuánto tiempo? Pues el tiempo que duren sus estudios. Para ello debe probar la continuidad de sus estudios, pues no vaya a ser el clásico hijo que se va a estudiar a otro estado, ¿no? Y dice, sí, mamá, me fue excelente, ¿verdad? En las calificaciones, y el muchacho, pues no le ha ido muy bien en la escuela, ¿no? Pero me puedes mandar más dinero, mamá, para los libros y los... Y pues aumentó la fonda, aumentó el precio del menú del día, mamá, ¿no? ¿Verdad? Por cierto, ¿no? Hay un menú muy económico, no sé si lo conocen en filosofía y letras, es un menú económico. Bueno, no sé cómo esté ahora, hace rato que no voy, hace como un año, ¿no? Pero es que yo sepa, es económico, ¿no? A mí personalmente el que más me gusta es el de arquitectura, pero bueno, no es materia de la clase, ¿verdad? Pero es muy un lugar muy lindo, me gusta el lugar, y la comida es rica. Tal vez no sea tan, tal vez sea un poco más caro que otros lugares, ¿no? El de economía, por ejemplo, ¿verdad? Pero a mí personalmente me gusta ir a arquitectura. Pero bueno, volvemos a residente temporal estudiante. Un aspecto importantísimo es que se le permite trabajar, al estudiante. Antes tenía muchos problemas porque pues, la beca no le alcanzaba y tenía que buscar una manera de trabajar. ¿Y en qué trabaja? Naturalmente, un estudiante, ¿qué podría trabajar? Un estudiante extranjero con beca en México, ¿cuál es lo que naturalmente podría hacer? ¿Perdón? ¿Qué podría ser? Lícito, por supuesto. ¿Eh? ¿Qué cosa? Trabajos donde venden comida así. Bueno, mesero, ¿no? Pero el trabajo que la ley de migración considera natural es dar clases. O sea, está becado en la universidad y puede trabajar dando clases en otra institución, ¿no? Y esa otra institución le pagaría. Pero sí, también es clásico el ser mesero, ¿no? Estudiantes mexicanos que van a Estados Unidos, pues trabajan en cadenas de comida rápida allá, o trabajan en... Tengo un amigo que fue a estudiar allá a la American Law School, a la American University, ahora no me acuerdo cómo se llama, y pues para... como la vida allá es cara, aunque se fue, tuvo un crédito del Banco de México, si no me equivoco, si no mal recuerdo, pues no alcanzaba, ¿no? El crédito del Banco de México. Claro, lo sigue pagando, ¿no? Actualmente lo está pagando, pero para complementar sus ingresos, pues trabajó como mesero en un restaurante allá en Washington. Y pues le tocaba ver de pronto personalidades ahí en Washington. No sé si le tocó ver al presidente alguna vez en el restaurante. Tengo otras anécdotas de otras personas también. De que les tocó ver en aquella época era el presidente Bill Clinton, y les tocó ver al presidente Bill Clinton, ¿no? Tomarse la foto ahí con, ¿no? Nos permite una foto, claro, en inglés, ¿verdad? Y sí, se tomaron la foto, ustedes tienen la foto. Bueno, continuamos con residente temporal estudiante. Entonces, pues puede permanecer el tiempo que duren sus estudios, debe comprobar la continuidad de sus estudios. Se le autoriza a trabajar. Para trabajar debe tener una oferta de trabajo en el área de estudios que cursa, o sea, si estudia derecho, pues en derecho, ¿no? Así, etcétera. Y tener autorización de la institución académica donde estudia. Pues eso implica que si estudia aquí, digamos que es periodista, es comunicólogo de Cuba, ¿no? Tengo casos muy cercanos que conozco directamente. Pues si está becado aquí, ¿no? Un extranjero cubano, dos extranjeros cubanos, esposos, los dos becados, estudiantes aquí en la universidad, aquí en la UNAM, pues si quisiese dar clases en otra institución, tendría que tener permiso. Tendría que tener primero la oferta de una institución académica, que en este caso podría ser la UAM, por ejemplo, ¿no? Supongo yo. No sé, una institución privada también, la Universidad Iberoamericana, por decir algo, el ITAM, no sé. El TEC, y tener la autorización de la UNAM, la institución académica que lo está becando. Y tiene el derecho el derecho de unidad familiar, lo cual implica que puede traer a sus papás. Ya ha ocurrido, conozco un caso directo, y ha traído a sus papás, no a vivir, sino de visita, pero gracias a que él está aquí como estudiante, pues puede traer a sus papás. Y también puede entrar y salir libremente del país. Ojo, porque el extranjero que ingresa al territorio dice: estoy en el domicilio tal, ¿no? Y si el extranjero llega a cambiar de domicilio, lo cual es muy común, se le aumentaron la renta donde está rentando y se cambia a otro lugar, tiene que dar aviso dentro de los 90 días al Instituto Nacional de Migración. Y si no da aviso, cuando vaya a hacer el próximo trámite, ya sea para salir del país, entrar al país otra vez, podría darse el caso que lo multen, ¿no? Si no da un aviso. Así que si tienen amigos o si están asesorando a algún extranjero, sean muy cautos y tengan muy presente esta regulación. Y la multa puede ascender a 5,000 pesos, o sea que puede ser la renta de un mes, depende de dónde esté rentando, por supuesto. Bueno, y luego tenemos el residente permanente. Extranjero residente permanente, pues permite a los extranjeros trabajar, ¿no? Incluye dentro del residente permanente al asilado, al refugiado y a la apátrida. Se incluye la regulación de la apátrida en la ley de migración. Salud. Se abren comillas. También pueden tener la condición de residentes permanentes de las personas que siguen. Dos puntos. Los pensionados o jubilados. Los que estén bajo el régimen de puntos. Quienes tengan hijos mexicanos por nacimiento. Los ascendientes en línea recta hasta el segundo grado. Los residentes temporales que hayan vivido 4 años en el país. Se cierran comillas. Doctora Mancilla, página 81. Pues el tema de los pensionados o jubilados es un caso muy... Se ve mucho, sobre todo en la frontera, ¿no? Mexicali, ¿no? De Mexicali también, yo soy oriundo de Mexicali, ¿no? En Tangamandapio. De Tijuana se ve también, y sobre todo en Ensenada y Rosarito. Son los estadounidenses, trabajadores estadounidenses, que se jubilan y pues que rinden más sus dólares en México, ¿no? Entonces compran con un prestanombres un inmueble en la frontera. Y allí viven, entonces se les puede dar la residencia permanente, ¿no? A los jubilados o pensionados. Ya hay iniciativas de reforma a la Constitución para eliminar las limitaciones que tienen los extranjeros para adquirir en fronteras, para adquirir inmuebles en fronteras y en playas, ¿no? Hay iniciativas, yo creo que debería aprobarse con mucha cautela, ¿no? Porque si beneficia a estos jubilados estaría bien, pero ese tipo de reforma, es más, ya hay una minuta, ya hay una reforma aprobada en cámara, no recuerdo cuál de las dos cámaras, pero se aprobó en una cámara y se envió a la revisora y está congeladita en la revisora. Con el paso del tiempo pues pierden vigencia, pero bueno, ya hubo un intento de modificación y fue un tema tratado en la prensa porque se decía que era una reforma de un diputado, que no voy a mencionar el nombre porque estamos grabando, pero muy prominente, de un grupo parlamentario muy importante, de los mayoritarios, por no decir el mayoritario, que promovió esa reforma, ¿no? Que se decía que iba a beneficiar, pues sí, también a pensionados o jubilados, pero también a las grandes cadenas de hoteles en fronteras y playas, ¿verdad? Pero bueno, no soy yo para criticar en este momento, pero el residente permanente pues puede trabajar y puede residir permanentemente en el país e incluye a los pensionados o jubilados y a los demás que mencioné. Ah, aquí tengo la... no venía preparado, pero aquí está la minuta que les hice referencia. No, perdón, me retracto, no es la minuta, se refiere a la figura del asilo. El 28 de abril pasado, hace unos días, ¿no? Hace 7 días, el jueves pasado, la Cámara, se abre en comillas, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 449 votos, no son 500, pero sí es unánime porque son los diputados presentes, ¿no? Repito, ¿no? Se abren comillas. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 449 votos el dictamen a la minuta que reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política para establecer que toda persona tenga derecho a buscar y recibir asilo político, ya que se le reconozca la condición de refugiado de conformidad con los tratados internacionales. Se cierran comillas. Área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, es un boletín publicado por el Área de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Es una reforma importante, es una reforma que pues pone a México, ¿no?, regulatoriamente dentro de los estándares internacionales y que amplía, ¿no?, la regulación y beneficios a los refugiados, a los asilados, sí, asilados y refugiados. Ahorita que comentó lo de la reforma constitucional respecto de que para que los no nacionales, o dicho los extranjeros, pudieran comprar inmuebles en el país, en fronteras y plazas. Ajá, ajá. Al respecto, mi profesor me comentó, un profesor de títulos y operaciones y crédito, comentaba que ya. O sea que el hecho de la prohibición a este tipo de cosas, pues era como pues de muy, de poco alcance, porque había muchas formas jurídicas de darle un cierto fraude. Alguna que nos comentó era un fideicomiso, del cual destinaba a una fiduciaria mexicana cierta cantidad de dinero para que comprara un inmueble a través de la fiduciaria y fuera el fideicomisario el mismo extranjero que destinó esa parte de dinero. Efectivamente. El fideicomiso es una de las figuras que se utilizan para... que se incorporó en la ley de inversión extranjera, que vamos a ver más adelante, y efectivamente, muy bien, muy buen comentario. Es así exactamente. Una vez saludé aquí, me encontré a un compañero de la licenciatura, menor que yo, él iba en grados, yo iba más adelante que él, ¿no? Pero bueno, compañero de la facultad, y me lo encontré de casualidad aquí en la UNAM. Nos saludamos, y ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo? Pues estoy en San Diego, en una inmobiliaria, estoy trabajando en San Diego en una inmobiliaria. Entonces yo en broma le decía, dándole vuelta a la Constitución, ¿no? Dándole vuelta al artículo 27 constitucional. No, porque estamos amparados en la ley de inversión extranjera, ¿verdad? Pero fue todo muy jocoso, ¿no? No era un pleito, era una conversación jocosa entre dos abogados. Pero sí, como bien dice Juan Luis, el fideicomiso es una de las figuras, ¿no?, que se utilizan para que extranjeros puedan tener el uso y goce de inmuebles en playas y fronteras. Bueno, la visa, ¿no? La ley de migración define la visa. ¿La visa qué es? Pues es un documento, es una autorización, es un acto de autoridad que autoriza a un extranjero ingresar al territorio nacional. Se abren comillas. La visa es el documento que el Estado otorga a las personas que desean ingresar al país. El derecho a exigir la visa se origina en una facultad discrecional del Estado, el cual puede decidir exigirla o no. También existe la práctica de aplicar el principio de reciprocidad. De acuerdo con la ley de migración, si la visa se solicita ante una oficina consular, el tiempo para obtenerla es de 10 días. Si la petición es ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, el tiempo de entrega se duplica. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 81. Bueno, aquí habla del principio de reciprocidad. No sé si actualmente, pero hace un tiempo... creo que se quitó, pero había visa recíproca entre los brasileños, exigían visa a los mexicanos que iban a Brasil, y los mexicanos pues exigíamos visa a los brasileños que venían a aquí. No sé quién comenzó a poner visa, creo que fue México, pero no estoy seguro. Y por reciprocidad, pues sí, me pusiste visa a mis nacionales, pues yo también te voy a poner visa a los tuyos, ¿no? Ese es el principio de reciprocidad. Luego tenemos los derechos y obligaciones de los extranjeros. ¿A qué tienen derecho los extranjeros que ingresan a territorio nacional? Pues tienen derecho a obtener valores de renta fija, tienen derecho a hacer depósitos bancarios y tienen derecho a adquirir inmuebles o derechos reales sobre inmuebles, siempre y cuando cumplan con los elementos, con los requisitos establecidos en el artículo 27 constitucional, que no es otra cosa que la cláusula calvo, ¿no? Sí, me voy a considerar mexicano para todos los efectos legales, que es una declaración que hace ante autoridad, a la autoridad correspondiente. Se abren comillas. Respecto a las obligaciones, los extranjeros deben pagar impuestos, cumplir con el derecho nacional. Mientras no obtengan la residencia permanente, deberán notificar al instituto cualquier cambio que realicen en su estado civil, domicilio, trabajo, escuela o nacionalidad. Este aviso debe darse dentro de los 90 días a partir de haber ocurrido el cambio, se cierra en comillas. Es lo que ya les he comentado, ¿no? Es, si no son residentes permanentes, si hacen algún cambio, se divorcian, se casan, cambian de domicilio, comienzan a trabajar, hay un cambio en la escuela o la nacionalidad, pues tiene que dar aviso correspondiente a la autoridad. Si no, se arriesgan a tener una multa por parte del Instituto Nacional de Migración. Bueno, los extranjeros pueden ingresar a territorio nacional. ¿Cómo pueden ingresar los extranjeros a territorio nacional? Pues pueden ingresar de forma regular o legal, permitida, autorizada, o pueden ingresar de forma irregular, no permitida, no autorizada. Pues el ingreso regular no es otra cosa que el extranjero lo solicita y el Estado lo autoriza, entonces ingresa. El ingreso irregular, pues es cuando entra sin autorización, ¿verdad? ¿Cuál es la sanción a la que se expone el extranjero que ingresa irregularmente? Pues a la deportación, o incluso puede arriesgarse a la expulsión. La expulsión es te vas y no vuelves, ¿no? La deportación es te vas por un tiempo determinado, ¿no? 6 meses, 1 año, 3 meses. Puedes volver a ingresar de forma regular. Si vuelves a ingresar de forma irregular y te vuelvo a deportar, entonces se está arriesgando ya una expulsión, que es la deportación definitiva. Es decir, no te queremos más aquí en el país, ¿no? No más. El ingreso irregular. Que un extranjero ingrese irregularmente al país no da derecho a la autoridad a agredirlo, ¿no? O sea, está aquí irregularmente, pero eso no da derecho a torturarlo. Claro, es fácil decirlo, ¿no? Pero bueno, no, eso no. Que ingrese irregularmente no da derecho a torturarlo, ni a agredirlo, ni a tratarlo mal, ni a tratarlo indignamente. Se abren comillas. En el supuesto de que la ilegalidad de su ingreso lo lleve a un procedimiento administrativo o judicial, tiene derecho a que lo representen. De ser necesario, tendrá un intérprete, se debe notificar a su consulado y tiene derecho a que se le entregue una copia de todo lo actuado en el procedimiento. Se cierran comillas. Pues una copia de todo lo actuado, pues qué bueno, ¿no? Así podrá tener mayores elementos para defenderse. Derecho a un intérprete. Y por supuesto, derecho a que se notifique a su consulado. Si es guatemalteco, consulado de Guatemala, si, en fin, etcétera. Esto se incorpora en la ley de migración, pues ustedes saben que México fue a la Corte Internacional de Justicia en contra de Estados Unidos de América para exigir el derecho de sus nacionales mexicanos allá en Estados Unidos a que en caso de ser detenidos se avise al consulado mexicano. ¿Cómo se controla el ingreso regular de extranjeros a territorio mexicano? Se controla por la vía administrativa, porque se le puede detener al extranjero, se le puede presentar ante una oficina del Instituto Nacional de Migración, es decir, se le detiene y se le presenta al Instituto Nacional de Migración con el objeto de regularizar su ingreso o de retornarlo asistidamente. El retorno asistido, ya dijimos, ¿no? Aplica de oficio a personas vulnerables. Ya dijimos quiénes son personas vulnerables: menores, ancianos, embarazadas, víctimas y testigos protegidos. Y también el retorno asistido puede ser un derecho a quien lo solicite. O sea, si no eres persona vulnerable, lo puedes solicitar. Otra forma de controlar el ingreso irregular de extranjeros a territorio nacional es la judicial. Esto es cuando el extranjero realiza una conducta ilícita, pues se le sujeta a proceso, ¿no? O si realiza una conducta presuntamente delictiva. El Instituto Nacional de Migración determinará si se deporta al extranjero, ¿no? La deportación puede ser temporal o definitiva. La deportación definitiva es la expulsión. Hay una ambigüedad entre deportación definitiva y expulsión, porque también se incluye la definición de expulsión en la ley de migración, o la figura de expulsión. No la definición, más bien la figura de la expulsión. Ya les daré más detalles más adelante. Entonces, el Instituto Nacional de Migración definirá si se deporta, temporal o definitivamente, si se expulsa al extranjero, ¿no? La expulsión, pues, es el equivalente a la deportación definitiva. ¿Y cuál puede ser una causa de deportación definitiva? Pues que el extranjero comprometa la soberanía mexicana, ¿no? Comprometa la seguridad nacional, comprometa la seguridad pública. No sé cómo un extranjero pueda hacer ese... Bueno, sí sé, más bien, ¿no? No el caso mexicano, pero en Bolivia, por ejemplo, extranjeros ingresaron a Bolivia, mercenarios con la intención de asesinar al presidente, ¿no? Evo Morales. Pues en ese caso ya hay una obviedad, pues sí, se atentó contra la soberanía boliviana, se atentó contra la seguridad nacional boliviana, se atentó contra la seguridad pública boliviana. Tenían armas, pues ingresaron ilegalmente, ingresaron con un fin ilícito y tenían armas ilegales. Bueno, ¿cuáles son las funciones del Instituto Nacional de Migración? Pues el Instituto Nacional de Migración controla el ingreso de los extranjeros, controla la permanencia de los extranjeros en territorio nacional y controla la salida de los extranjeros. Por ende, ¿qué es lo que vigila el Instituto Nacional de Migración? Si controla a los extranjeros que ingresan al territorio nacional, ¿qué es lo que vigila el Instituto Nacional de Migración? Las entradas a los aeropuertos. Y... aeropuertos. Puertos marítimos. También puertos marinos, ¿no? Terrestres, o sea, todo lo que tiene que ver con transportes aéreos, terrestres y marítimos. Por eso cuando uno llega al aeropuerto de la Ciudad de México, pues hay que... No, hay dos vías, ¿no? Para mexicanos pase por acá, para extranjeros pase por allá. Y es el Instituto Nacional de Migración. Hay sellos ahí que se ven muy claramente del Instituto Nacional de Migración. Dije sellos, ¿no? Más bien avisos, ¿cómo se dice? Figuras, ¿no? Símbolos, los símbolos de del Instituto Nacional de Migración. Y por supuesto, los extranjeros que ingresen al país, pues deben pasar por el filtro de revisión. Filtro de revisión se define en la ley de migración, que no es otra cosa que mostrar tus documentos, ¿no? Sí, yo estoy entrando regularmente al país, aquí está mi pasaporte. Bueno, ahora tenemos la deportación. La deportación, se abren comillas. La deportación será temporal como resultado de cualquiera de las causas siguientes: internarse sin la documentación o ingresar por lugar distinto del establecido, ser deportado e internarse nuevamente sin autorización, ostentarse como mexicano sin serlo, proporcionar información falsa, incumplir una orden de deportación y permanecer en el país, se cierran comillas, doctora Mancilla. Pues bueno, son muy claras, ¿no? Estas son causas de deportación, pues ingresar al país, no tener pasaporte, no tener documentos. Ingresar el extranjero que ingresa al país cuando ha sido deportado y no se ha cumplido el tiempo de su deportación, un mes, dos meses, tres meses, un año, no sé. El extranjero que se ostenta como mexicano sin serlo. No, yo soy mexicano, a ver tu documentación. No, no la traigo, ¿verdad? Y se ostenta como mexicano, luego se descubre que no era mexicano, que era extranjero. Eso puede darse en los casos de transporte terrestre entre, por ejemplo, Guatemala y Chiapas, o un extranjero que ingresó a un guatemalteco que ingresa a Chiapas y en Chiapas compra un boleto de autobús, ¿verdad? De ómnibus. Proporcionar información falsa también es causal de deportación temporal, así como incumplir una orden de deportación, ¿no? Te vas y no se fue, y otra vez se le descubrió en territorio nacional. A diferencia de la deportación, tenemos la expulsión, que la doctora Mancilla asimila a la deportación definitiva. Se abren comillas. La deportación será definitiva cuando, por los antecedentes del extranjero, exista el peligro de comprometer la soberanía, la seguridad nacional o la seguridad pública. Esta situación se denomina expulsión. Se cierran comillas. Doctora Mancilla, página 85. La ley de migración incluye una figura interesante que es la sanción al matrimonio fraudulento. ¿Cuál es el matrimonio fraudulento? Pues un mexicano que ya sea por ayuda, con fines de lucro o sin fines de lucro, aunque el lucro no se define en el matrimonio fraudulento, se casa no para tener esposa, tener esposo, sino para que su esposo o esposa fraudulentos o de juguete, si quieren llamarle así, pueda ingresar a territorio nacional, ¿no? Se abren comillas, se impondrá multa de 500 salarios mínimos a quien contraiga matrimonio con extranjero en fraude a la ley. En otras palabras, el fraude consiste en que el matrimonio solo tenga como finalidad facilitar la estancia al extranjero, en cuyo caso la multa se impondrá tanto al nacional como al extranjero, se cierran comillas. O sea que la multa no es solo al extranjero, es también al mexicano. Hay un caso que yo escuché de una colega abogada, especialista en derecho migratorio, que que tenía clientes porque ya vendió su despacho de derecho migratorio, que me decía que pues sí, me contó de un caso de un mexicano que pues no sé cuántos matrimonios tenía, ¿no? Se casaba, se divorciaba, se casaba, se divorciaba, se casaba, se divorciaba, y era evidente que había un fraude, ¿no? Y por parte de ese individuo, pero como no había propiamente una regulación específica en la Ley General de Población, sí había una mención, había una multa, pero había una dificultad en la sanción, ¿no? Había una dificultad en la definición jurídica, pues eso ocurría, ¿no? Se casaba, se divorciaba, se casaba, se divorciaba. Pues bueno, la Ley de Inmigración creo que tal vez resolvió este asunto, ¿no? O intentó resolverlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen ahora? Por ejemplo, lo que se hace ahora, me contó esta colega, es que se hace una entrevista a la misma hora, al mismo día. Por ejemplo, si un mexicano solicita el ingreso de una extranjera, o una mexicana solicita el ingreso de un extranjero, lo que hacen es que se hace una cita en la representación mexicana allá, digamos que es Cuba, ¿no? Por ejemplo, se cita al mexicano aquí en México, en la oficina correspondiente, y se hace la cita al extranjero o extranjera allá en el consulado mexicano a la misma hora, al mismo día, y se les hace un cuestionario, ¿verdad? Entonces se le hacen las preguntas, y derivado de ese cuestionario se da cuenta la autoridad si es un matrimonio real o ficticio. Hay una película cómica muy buena, romántica, romance, buen romance, no el romance barato, sino buen romance. A mí personalmente me gusta esa línea de películas, ¿no? Que se llama Green Card, en la cual actúa. Green Card es la autorización estadounidense, ¿no? Para trabajar en Estados Unidos, en la cual actúa Gerard Depardieu y esta actriz McDougal, creo que se llama Andy McDougal o McDowell, ahora mismo no recuerdo. Los que vieron El Día de la Marmota, ¿no? Es la misma actriz, pero bueno, se llama Green Card, y les recomiendo mucho la película porque ilustra de forma cómica. Yo me divertí mucho viendo esa película, la he visto varias veces incluso, que ilustra, ¿no? Es un matrimonio. El tema de la película es que Gerard Depardieu, francés, quiere vivir en Estados Unidos, y entonces acuerda con Andy McDowell o McDougal, ahora no recuerdo el nombre de la actriz, pues un matrimonio. Ella vive en Nueva York y acuerdan casarse, se casan, él adquiere un permiso temporal, pero luego la migración, la autoridad estadounidense hace una investigación. Entonces lo que hacen es estudiar los gustos de cada uno, ¿no? Desde la pasta de dientes, ¿no? ¿Qué marca de pasta de dientes? Hasta la crema y el champú que usa ella. Si él se afeita, qué tipo de hojas de afeitar compra. En fin, hacen todo un estudio de como una semana, porque la cita de la autoridad era así de un tiempo bastante corto, y duraron estudiando mucho tiempo para poder convencer a la autoridad que sí era un matrimonio real, ¿no? Y la paradoja de la película es que se enamoran. Ya estaban casados, pero pues era un matrimonio fraudulento. Se enamoran. ¿Les cuento lo que ocurre? Sí. Bueno, se enamoran, pero por un error en la entrevista, él es deportado. ¿Verdad? Con la pena, pero sí es deportado. Pero bueno, esa es la paradoja de la película, que se casan fraudulentamente, pero al final de cuentas llegaron a enamorarse. Es una gran actriz, a mí me gusta mucho esa actriz. Bueno, luego pues hay multas. La Ley de Migración contempla multas para empresas transportistas. Se abren comillas: se multarán a las empresas transportistas internacionales, aéreas, terrestres y marítimas, cuando permitan el desembarco de los pasajeros y la tripulación, o abandonen el puerto de entrada sin las debidas autorizaciones migratorias y sanitarias. Se aplicará la misma sanción al medio de transporte que se niegue a regresar al extranjero al lugar donde lo abordó. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 85. Pues por ese motivo hay posibilidad de pagar la visa, ¿no? En, cuando ustedes compran un boleto de avión, pues ahí mismo hay posibilidad de pagar la visa. Y las agencias de viajes, que ya está cambiando mucho el mercado de las agencias de viajes, porque todo se está realizando a través de internet y hay muchos portales de internet, de Booking, no recuerdo cuáles, pero hay bastantes portales de internet. Está cambiando mucho el mercado, el capitalismo actual se está yendo a través de, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama esa especie de capitalismo, por ejemplo, taxis que no tienen taxis, ¿no? Que es, son más bien intermediarios a través de internet, que se utiliza la plataforma para que los taxistas con su coche ofrezcan servicios de taxi, ¿no? Hay un problema actualmente porque los taxistas que tienen que pagar autorizaciones, pintar sus taxis, en fin, etcétera, pues se sienten discriminados frente a ese tipo de ofertas, ¿no? Otras son pues plataformas de internet que ofrecen servicios de hotelerías pero no tienen hoteles, ¿no? Y en fin, es todo un mercado nuevo que del capitalismo actual, que también yo creo que podría ser relevante para un estudio jurídico, una tesis de licenciatura sobre ese nuevo tipo de mercado. Lamentablemente no recuerdo cómo se llama ese mercado, no sé si llamarle mercado informático, plataforma, pero tiene un mercado que es soft, mercado, algo así, no recuerdo. Soft porque tienen la plataforma, pero no tienen taxis, no tienen, ofrecen servicios de hoteles, no tienen hoteles, ofrecen servicios de taxis, no tienen taxis, ¿no? También hay giros negros, lamentablemente, empresas de infidelidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ya ha habido escándalos en la prensa porque se han filtrado ¿no? Quienes han adquirido esos servicios, en fin. Pero bueno, también contempla sanciones administrativas, la ley de inmigración, sanciones administrativas a servidores públicos que incumplan la ley de migración. Y también se contemplan sanciones penales a traficantes de personas, y esta es muy relevante, esta es muy importante. La ley de migración sanciona el tráfico de personas, que es lucrar con la introducción de extranjeros con el objeto de evadir la regulación migratoria. Los remito al artículo 159 de la ley de migración. Allí se contemplan tres fracciones con las sanciones a los traficantes de personas. Primera fracción, bueno, artículo 159. Se impondrá pena de 8 a 16 años de prisión y multa de 5.000 a 15.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. ¿A quién? Dos puntos. Fracción primera. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. Fracción segunda, introduzca sin la documentación correspondiente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro. O fracción tercera, albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con fin de evadir la revisión migratoria. Tiene dos párrafos, un párrafo adicional, dos párrafos adicionales, los remito a la ley de inmigración, pero bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de conducta se refiere? Es a la persona llamados, ¿cómo se les llama vulgarmente, coloquialmente a estos traficantes? Polleros, ¿no? Ese es el pollero que ingresa a extranjeros a territorio nacional sin la documentación y con la finalidad de evadir la regulación migratoria, la revisión migratoria, ¿no? O sea, extranjero que es ingresado a territorio mexicano. Y además, perdón, la fracción primera es a la persona que lleva a otro país, ¿verdad? Ese es el caso del pollero que hay muchos casos, hasta películas hay, ¿no? que lleva a extranjeros a Estados Unidos de América, por ejemplo, ¿no? Pero aquí no se define, también incluiría personas que de este sí, pues puede ser también de Guatemala hacia México, ¿no? Incluye todas esas conductas, ya sea introducir extranjeros al país sin documentación, estando en el país irregularmente, llevar a los extranjeros a otro país, entiendas, Estados Unidos de América, ¿no? Sobre todo, porque no creo que haya polleros para llevar a Guatemala, ¿no? O a, con todo respeto a esos países, ¿no? Centroamericanos. También el caso de a quien albergue o transporte por el territorio nacional con el objeto de obtener directo o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria. Entonces el albergue, ¿no? No albergue humanitario, sino un lugar ilegal que a sabiendas y con la finalidad de obtener un lucro tiene allí a extranjeros, ¿verdad? No confundir con los albergues humanitarios reales, ¿no? Que muchas veces dirigen sacerdotes. Hay un sacerdote muy conocido, el padre Solalinde, coahuilense, si no me equivoco, pues tiene una casa de migrantes, ¿no? En Tijuana hay una casa de migrantes importante. En fin, entonces no confundir el tráfico con la ayuda humanitaria, ¿verdad? Y se han hecho documentales, creo que hay uno que ganó un premio, no estoy seguro, de la llamada La Bestia, que es el tren. A mí me conmovió cuando vi unos fragmentos de unas imágenes, porque hay las llamadas patronas, que son veracruzanas, ¿no? Que les dan comida a los migrantes, ¿no? Y se ven las imágenes como en bolsas extienden la mano a las patronas y los migrantes toman las bolsas con víveres para el camino. Bueno, luego tenemos, ya con esto nos vamos, la figura de los extranjeros, pero derivado de la regulación de tratados de libre comercio, ¿no? El Telecán, por ejemplo. Comenzamos con el Telecán. Mediante circulares, o sea, hay un tratado de libre comercio, en este caso el Telecán, se contemplan figuras migratorias también de beneficio para la inversión extranjera de México, para recibir inversión extranjera. Y entonces, mediante circulares derivados de ese tratado de libre comercio, del Telecán, se regula la modalidad de persona de negocios, ¿no? La figura de persona de negocios. Se adopta la figura de la circular, o sea, que la circular es una especie de reglamento, sin ser reglamento, pero es un pronunciamiento del Poder Ejecutivo que amplía o detalla regulaciones derivadas ya sea de una ley, en este caso de un tratado de libre comercio, ¿no? Se adopta la figura de la circular. ¿Por qué se adopta la figura de la circular? Porque los beneficiarios son beneficiarios específicos, especiales. Derivado del Telecán, ¿quiénes son los beneficiarios de la figura de persona de negocios, ¿no? Extranjero que ingresa a territorio nacional como persona de negocios. ¿Quiénes son los beneficiarios? Si esto deriva del Telecán. ¿Quién puede, qué extranjero específicamente, de qué nacionalidad puede ingresar a México derivado del Telecán como persona de negocios? Norteamérica. Estadounidenses. Y canadienses. Por eso se adopta la figura de la circular. Porque no se puede adoptar una ley, ¿no? Para beneficiar solo a canadienses y a estadounidenses. Sería discriminatorio, es imposible. Porque la ley es general, ¿no? Es universal. Se abren comillas. Con motivo de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se emitió el 9 de mayo de 1994 la circular REI, en la cual se creó la modalidad de persona de negocios con fundamento en la fracción tercera del artículo 42 de la Ley de Población, que regulaba la característica de visitante. Circulares con similar contenido se crearon para aplicarlas a los demás tratados de libre comercio celebrados por México. La razón de legislar mediante circulares radica en que, por aplicarse exclusivamente a los originarios de los países con los que México celebró los tratados, no era posible tener una ley general y abstracta. Se cierran comillas, doctora Mancilla, página 87. Sin embargo, debo hacer una actualización a lo dicho por el manual, porque esta circular ya fue derogada en el año 2010, La circular a la que les hago referencia, que a su vez se encuentra en la lectura correspondiente, ¿no?, que es la circular REI de 1994, repito, fue abrogada en el 2010 mediante el acuerdo por el que se expide el manual de criterios y trámites migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2010. En el artículo transitorio segundo, que es muy extenso, no lo voy a leer completo, se dice: se abroga la circular 014/2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000. La circular número CRE/01/2000, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2000. La circular número REI, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 1994, etcétera. Entonces habría que ver cuál es el estatus de la persona de negocio, ¿no?, extranjero que ingresa conforme al Telecan, quien se interna en territorio nacional. Está sujeto a ver qué vigencia tiene, si tiene vigencia o no tiene vigencia. Habría que analizar este acuerdo al que les hice referencia. Y además, el 8 de noviembre del 2012, no se comenta en la lectura, tomen nota por favor, el 8 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración. Repito, 8 de noviembre del 2012. Con la fecha encuentran el documento en el Diario Oficial de la Federación, cuya página web es dof.gov.mx. Bueno, ¿qué regulaba la circular RE1? Regulaba las figuras de visitante de negocios, que es la más importante, la de comerciantes e inversionistas, la de transferencia de personal, la de profesionales. Dentro de profesionales se encuentra la de científicos, profesional general. En la de general se incluye la figura de los abogados, profesional médico asociado y profesores. Esas son las figuras reguladas por esta, eran reguladas por esta circular RE1. Me corrijo, dije REI y es en realidad RE1. Y finalmente, hay una regulación específica que hace referencia a la lectura, que son las personas de negocios pertenecientes al Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Y aquí se contempla la figura de personas de negocios APEC, que por sus siglas en inglés es ABTC. ABTC. Que pretende facilitar el movimiento de personas entre tales economías. Se abren comillas, el documento que se les otorga es la tarjeta de viajes para personas de negocios, cuyas siglas en inglés son ABTC, APEC Business Travel Card. Esta tarjeta ABTC, ABTC, esta tarjeta se crea en Australia en el 2007, y México es miembro de la APEC desde 1993. Nos vemos la próxima clase.